me impresionó el rol de este policía, la declaración de este policía, que en mi mirada es esta naturalización de los superpoderes que tiene la policía por encima, muchas veces, de indicaciones explícitas que da la justicia. Y luego hubo dos testigos presentados por la defensa. Estuvo el doctor Chirinos y estuvo Vega, defensor oficial, sí. Que bueno, que mostraron que en ningún momento desde el juzgado de instrucción hubo presiones o arbitrariedades, en todo caso mostraron desacuerdos en algunas actuaciones, causas que después el juzgado de Igoldi o la sentencia de Igoldi fue declarada nula por la Cámara, por ejemplo, pero no entendieron de ninguna manera que hubo arbitrariedad en el accionar o presiones por parte del juez Igoldi, sino que se tratan de situaciones normales, de distintas cuestiones opinables dentro del análisis jurídico de los hechos, con argumentos similares a los que utilizó el mismo juez Igoldi para defenderse ayer ante algunas de las situaciones, en algunos, digamos, situaciones que se las considera causas de mal desempeño y que él dijo, bueno, son cuestiones opinables, por esto no se me puede acusar de mal desempeño. Bueno, hoy los testigos que aportó la defensa estuvieron en esa misma línea. Terminado esto, se pidió un cuarto intermedio, se va a incorporar algunos elementos al análisis antes de los alegatos, así que anunciaron un cuarto intermedio de media hora y entendemos que los alegatos serían el día de mañana, pero todo eso queda por definirse ahora cuando se retome la audiencia. Bueno, dale, volvemos más pasadito el mediodía para ver cómo se va dando todo esto. Ayer fue hasta avanzada la tarde, ¿no? Fue hasta casi las 3 de la tarde. Sí, ayer, claro, porque ayer no, se retomó a las 5 de la tarde. Y después se retomó, claro, sí. Llegó como a las, claro, sí, ayer fue un día... de esos largos que uno dice. De esos días largos. Pero bueno, no, a mí no deja de sorprenderme, a pesar de que en algunos momentos parece árido, pero no deja de sorprenderme los caminos de la justicia injusta muchas veces. Uh-huh. Y no dejan de sorprenderme declaraciones como la de los policías, ayer uno y hoy otro, que realmente me sigue llamando la atención. Y te vuelve a sonar en la cabeza la frase que siempre dice el querido Heredia, ¿no? Del caso Solano, ¿no? El poder en Río Negro lo tiene la policía. Bueno, y habría que completar, porque, a ver, eso, ¿no? Que no deja de sorprenderme, y tampoco deja de sorprenderme, también estaría de acuerdo Heredia y muchos otros y otras, con también la familiaridad y la participación en situaciones delictivas y con personas que cometen delitos. Aparece, se nombra, tal, estuvo separado, no se pudo hacer cargo de la investigación porque ya estaba vinculado a este tipo de delitos, claro. O fulano de tal tenía su teléfono intervenido y era policía y era amigo de el ruso de seguridad. Y impresionante.